solito en tu casa. A ver, a ver. Ah, sí, síntesis. Vacaciones en Tel Aviv. Yana nos da clases de historia, nos explica un montón de teoría. Yana es de izquierda, sí, claro, defiende algunas cosas perdidas. Ella es alemana, como no, también sionista. Lo que Yana nunca nos cuenta es que hacía su abuelo en los 30. Vacaciones en Tel Aviv. Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era ni lo será nunca. Marcus está llorando con esos pobres soldados que sufren tanto matando a niños y ancianos. Marcus está llorando por esos pobres soldados y la tele os dice los nombres y apellidos de las tres personas secuestradas por Hamás que han sido liberadas esta semana. ¿Pero sabemos los nombres y apellidos de los 900 liberados por el Estado de Israel? Oh, no, que eso no... Visite Tel Aviv, sus bellas playas y su animada vida nocturna. A apenas unos kilómetros, un soldado de vuelo se sesa a un niño. Comprueba la capacidad destructiva de los cazas de fabricación norteamericana. Cada uno llora por lo que le da la gana, nosotros no lloramos por los que no son de los nuestros. Y de nuevo, como los nuestros son los decadentes, los enfermos que tienen las capacidades suficientes como para ser capaces de mirar más allá del marco de lo correcto, de lo normal, de lo aceptable y de la mera obediencia, nos tenemos que ver reducidos y ampliados por nuestros hermanos de las radios libres de toda España que nos remiten, bueno, no todos, algunos, los que tienen mejor sentido del gusto y de la estética y de la ética, como pueden ser nuestra gente amiga de Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM granadina. Recuerden que tener mala folla es ser una persona normal. Y nos echan los viernes a las 3 de la tarde. Por supuesto, también tenemos a los compañeros de Radio La Granja de Zaragoza. Recuerden que la raza maña es la raza mejor, que nos remiten los martes a la 1 del mediodía. Y los compañeros de Radio Trama de Sabadell, que nos remiten los jueves a las 6 de la tarde, después de la siesta. Qué mejor hora para escuchar una buena dosis de la decadencia. Agradeciendo a todos estos compañeros que tienen el buen acierto y la poca sensatez de remitir nuestro programa, os recordamos que podéis escribirnos con vuestras dudas, propuestas, insultos o donaciones a enfrancadecadencia@gmail.com. A lo mejor estáis escribiendo sin parar todo el rato, no pasa nada porque nunca miro ese correo, pero alguna vez lo haré, no lo descartemos. ¿Hoy qué día es? Hoy es 8 de febrero de 2025. Nos acercamos hacia el fin del mundo, como no podía ser de otra manera, porque el único camino es la cuesta abajo, pero lo haremos pegando gritos y moriremos derrapando como debe ser y no dejaremos que nos adocenen, ni que nos domestiquen, ni que nos digan lo que debemos y no debemos pensar. Hoy tenemos un programa especial, porque somos personas con capacidades especiales y entonces todos los programas que hacemos son especiales. Pero hoy tenemos dos invitados que no son una persona, sino dos, pero a la vez conforman un colectivo, que no es uno, sino dúo y trino. Se trata de Dani y Hugo de Contraculto. Bienvenido, Dani. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido, Hugo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Bastante bien. Muchas gracias por venir, antes de nada, porque tengo que decirle a nuestra excelsa audiencia que han venido con muy poquito tiempo de preaviso, porque en realidad yo tenía programado para hoy a Javi Recio, el realizador de animación y storyboarder, pero por cuestiones de los Goya y estas historias faranduleras no ha podido venir, entonces he tenido que reajustar agenda, con la flexibilidad que me caracteriza, que es entre tirando a poco y casualidad. O sea, que ha sido por casualidad que estéis aquí, o sea, que os agradezco. Nos honra ser sustitutos. Pues no son, me honra es a mí nuestra que, posición, al que final. Hayáis tenido Estamos tanta... en decadencia, así que... Eso nos hermana. Claro, exactamente. Pero bueno, además de Dani Hugo de Contraculto o Hombre Tucán y Señor Panacota, como son sus seudónimos, AKA, eso es, AKA, que significa AKA, para el que no lo sepa, que ¿a quién le importa qué significa AKA? AKA es As Know As, ¿no? Sí, es conocido. Ah, que le follen a los británicos y a los anglofílicos. Nosotros le llamamos seudónimo. Pero no solo han venido ellos, sino que también ha venido un ser humano muy especial. Milagros in the house. Esto. Milagros in the house. Bienvenida, Milagros Milagrosa. Bien hallados a todos. ¿Qué tal estás? Divinamente. Muchas gracias por venir. Por venir tarde. Mal. Y nunca. No, mal no. Has venido bien, pero has venido tarde. Pero no ha sido culpa mía. Hoy ya no. Sabemos de quién ha sido culpa, ya lo sabemos. Eso lo sabe España entera. Maroto. Madre mía, ha tardado en venderte, ¿eh? Vamos. Ten madre para esto. Y luego dicen, cría cuervos y te sacarán los ojos. No, no, pues vaya. Bueno, ¿qué tal te encuentras, Milagros? Fenomenal, cada día mejor. ¿Hoy amenazas con portarte bien o como de costumbre? Como de costumbre, pero se tapa, porque como yo ya soy mayor, cuando eres mayor se te tapa bastante las cosas. Sí, sí, se te permite, se te da mucha manga ancha, tío. Claro. Bueno, pues muchas gracias por tomarte la molestia de venir aquí un sábado por Encantada. La mañana. Y esperamos que te lo pases bien y que estos dos chicos te gusten mucho. Me encanta. Si no, nos lo dices y los despedimos, ¿vale? Es que todos los chicos guapos y jóvenes me encantan, fíjate. Bueno, muy bien, Milagros, pues encantado. Venga, vamos a arrancar ya con la entrevista. Vais interviniendo según os parezca, yo tengo los micros abiertos. Uh-huh. Y contándoos un poco de dónde venís como equipo, ¿no? Porque yo entiendo, y por resumir muy rápido y no alargar mucho esta fase del programa, que más o menos seréis dibujantes, guionistas o gente más o menos relacionada con la creación de TVOs. Sí. Y por eso os habéis juntado a montar una pequeña editorial de TVOs. Eso es. Sí, bueno, yo soy dibujante y... Tú eres dibujante y vigués. Eso da esos puntos. Y vigués además. Y sí. Bueno, llevo ya unos años aquí en Madrid y un poco después de la pandemia lo conocí a través de redes sociales. Uh-huh. Justamente un poco de cagarnos un poco en todo, opiniones compartidas. Fue como, un día podemos quedar, tal. Y fue justo en una feria también de este rollo de... Se llama La Santa Librada, que lo conocí en una persona. ¿Feria de autoedición o similar? Sí, de autoedición, sí. Que se celebra por Atocha. Sí. Que lo conocí, él antes tenía otra editorial y bueno, fue surgiendo, nos fuimos conociendo y al final, bueno, lo de la editorial suya, la que tenía él, se disolvió. Y como a mí también me molaba el tema editorial, porque estudié algo de diseño editorial, dije, oye, pues igual molaba, porque yo tampoco sabría qué tipo de editorial tirar. Uh-huh. Entonces dijo, ¿y si hacemos lo más difícil y hacemos una editorial? Y bueno, fue surgiendo y bueno, guay, la verdad, yo creo que tenemos la misma filosofía, entonces pues fue bastante rodando, ¿sabes la cosa? Sí, al final yo soy autor de hace tiempo y demás, tengo alguna obra editada por ahí. Pero, ¿Como cuál? ¿Alguna que podamos conocer? Tal vez? Bueno, Wernouts con Raider, por ejemplo, esa os la recomiendo bastante. Uh-huh. Esa es la serie grande que tengo que os la recomiendo bastante. No porque lo haya hecho yo, que, uh-huh. que también, pero porque está muy bien, joder. Es una gran obra. Pero el mundo editorial me llama mucho por el hecho de un poco alimentar las arcas, ¿no? Alimentar las estanterías de buen material y de, bueno, al final proyectos chulos en cajones hay 1500 y vamos uh-huh. a intentar tirarlos para adelante. Y bueno, estuve en otra editorial trabajando durante dos añitos casi, se disolvió y también antes estaba muy anclado también a las decisiones editoriales de otras personas y demás, y había ciertos aspectos que no me estaban gustando cómo se estaban tratando, sobre todo a nivel artístico y a selección de obras. No era lo que creo que necesitaba el TVO en España, y y tampoco es que quiera cambiar nada, pero ya que edito algo, pues vamos a editar algo que prenda fuego, ¿sabes? Uh-huh. Vamos a editar algo que sea un poquito más cabrón en ese sentido. No tan generalista y contando con gente tan, tan generalista y demás. Definamos un poco generalista. Youtubers. Uh-huh. Ah, TVOs de youtubers. Sí. Ya, nadie necesita eso. Nadie necesita ni eso. Ni España ni el mundo. Ni exactamente. Ninguna parte del planeta necesita. Ni el TVO, por supuesto. No. Efectivamente. Exacto. Entonces, bueno, pues se disolvió de forma muy, muy terrible, la verdad. Esto no lo voy a exponer mucho más, pero vamos. ¿Muy terrible es un ERE? No. Es quitarme material. Ajá. ¿Quitarte material tuyo, obra tuya? Obra mía, trabajo mío, sí, sí, uh-huh. Sí. Sí, fue feo, fue feo. Fue feo. El caso es que de pronto fue como, espera, Tucán es un pájaro y quiere prender fuego a las cosas. Uh-huh. Vamos. Y es uno de mis dibujantes favoritos del mundo. Uh-huh. Entonces fue como, yo soy autor que quiero hacer cosas con él, ¿sabes? Y fue como la conexión editorial fue fantástica. Fue, uh-huh. Sí. O sea, fue como, venga, vamos. Sí, es que tenemos los mismos gustos, después también a nivel, joder, a nivel musical también compartíamos. Entonces fue como, si es que nos molan los mismos temas, entonces vamos a hacer este tipo de cómic que nos gustan y juntarnos con gente que pues también que nos fascine lo que hacen y mover. Porque después hay mucha gente oculta que hace cosas guapísimas, no tienen cabida en el mercado y en vez de romperte la cabeza con estar esperando, pues es que es mejor crearte lo tuyo, porque es que si no, no, y mover un poco, pues eso, sí, unirse con la gente que con la claro. que tienes afinidad. Que tienes afinidades, ¿no? Y tanto dices, estética claro. como, uh-huh. bueno, ya de pensamiento da un poco lo mismo, ¿no? En plan, pero... Sí, no, al final no pero es eso, como... al final es una proyección artística y cultural un poco más allá de las cosas. Estamos cansados también, creo, de los cómics que dan pena. Los cómics que definamos cómics que dan pena. Claro, o sea, cómics... ¿Paco Roca? No, bueno, no, Paco Roca... O sea, ¿qué refieres? ¿Que dan pena en el aspecto de que dan pena? Pues, o sea, que son necesarios también. De que buscan una emotividad uh-huh. Que al final copa un mercado, ¿sabes? O sea, que... A ver, dar pena... O sea, que es necesario hablar de los problemas y hacer uh-huh. terapia y todo este rollo y... No, la terapia no es necesaria. No. Bueno, pues no sé. Los que necesitan la terapia son los patronos. Los patronos quieren que vayas al psicólogo. Claro, justamente. Porque cuando no vas al psicólogo y haces... tomas tú las decisiones y tratas de imponer tú tus intereses sobre los suyos, entonces eso no les conviene. Pero que vayas al psicólogo les parece de puta. Bueno, pues justamente, lo que hay que hacer es historias y imaginar cosas y imaginar otras realidades y hacer cosas que te hagan evadirte un poco de esta realidad de mierda, que es que y plantear otras propuestas y dar rienda suelta a la imaginación, pues como hacían pues en las revistas antiguas Moebius, Metal, que era como uh-huh. eso revolucionario, era revolucionario también. Metal Hurlant y claro, y cosas. Era una revolución porque era el universo que se estaba creando, no uh-huh. era simplemente de tenemos estas ideas, era como iba unido a las nuevas realidades y uh-huh. ahora igual se centra todo demasiado en eso, en justamente el lamento pero hay que buscar una solución, ¿no? En plan, uh-huh. no puede ser simplemente... Y que está bien que existan TVOs basados en dramas emocionales y aprendizajes. Está bien, nadie lo... Pero es que no son divertidos. Es que los TVOs son divertidos. O sea, vosotros reivindicáis un poco esta parte lúdica, informal... Hombre, claro, es que si no... Si las cosas no son divertidas, la gente se acaba yendo. Y es como una mierda hablar de esto, porque al final es como ensalzar un poco mi trabajo, pero yo me considero un escritor muy serio, soy un guionista de profesión y soy un escritor muy serio, pero joder, intento hacerlo pasar guay a la peña, ¿sabes? Uh-huh. No me centro en... O sea, se habla de temas jodidos en mis obras, porque se hablan de temas chungos, pero... ¿Y si lo hacemos con un martillo, uh-huh. no es más divertido? Ahí está, ¿sabes? O si lo hacemos con un tipo con capa, ¿no es más divertido? ¿No? Y calzoncillos por fuera. No, a lo mejor no es más divertido eso, ¿sabes? Quiero divertirme. Pero con todo, en general con uh-huh. todo. O sea, cuando consumes algo, sobre todo una exposición artística, una expresión artística, mejor dicho, es para divertirnos. O sea, la cantidad de obras artísticas de personas abrazándose por detrás que hay, eso es gravísimo. No estamos hablando de pornografía, ¿no? No, ajá, no estamos hablando vale. de pornografía, que también la hay, mogollón, y puede ser... O sea, se abrazan por detrás. Se abrazan por detrás, sí, pero no, o sea, y esto es un ejercicio que recomiendo a la audiencia y a vosotros que estéis aquí, fijaos en la cantidad de ilustración que hay de personas abrazándose por detrás. Hay un montón, pero además con una con sensibilidad, ¿sabes? Que es como que está muy bien, si el amor es perfecto. Sí, es bonito, perfecto, eso, perfecto. No es feo, sí, es perfecto. Está bien. Está muy bien, sí, pero... Uh-huh. Pero no debe ser lo único. No debe ser lo único, ¿sabes? No debe ser lo único que tenga una exposición y una exposición y posición, que son dos conceptos fuertes en un... Sí, yo creo que hay que penalizar un poco lo cursi. Yo creo que sí. ¿Quieres sacar un TVO cursi? Bueno, pero te daremos una bofetada. Habría que... ¿No? Creo. Luego ya si quieres, si de verdad estás comprometido con el sentimentalismo, lo harás. Sí. Si en realidad eres un poser que lo único que quieres es saber si follas, cuando te lleves una hostia dirás, el próximo te veo, lo voy ya, a hacer tío. De tíos con calzoncillos por fuera sí. lanzando shuriken. Estoy algo, de acuerdo, ¿no? sí. Un buen shuriken lanzado, eso anima a todo el mundo. Venga, vamos a concretar. ¿Cuándo os juntáis y cuál es vuestro modo de producción, vuestro modelo empresarial o vuestro cómo, o definiros un poco más en lo concreto, en lo material y en lo... Dispara, compañero. Bueno, cuando empezamos fue hace un año más o menos. Ah, un año solo. Bueno, con Contraculto, sí. Desde Contraculto. Activos de tener el cómic este uh-huh. que tienes aquí físico. Este cómic que tengo aquí, que me lo he comprado en Vigo estas Navidades y me lo han traído los Reyes Magos, ha sido una mera casualidad. Qué bonito. Pero ha sucedido así. Precioso. Que se llama Tiger Fist. Bueno, en realidad pone Tiger Fist, pero yo entiendo que Tiger Fist Action significa Tiger Fist. Fist Action, sí. Puño de acción de tigre, ¿no? Puño sí, de tigre. Puño de tigre. Que es un señor que con... Bueno, luego hablamos un poco en concreto de la obra, pero háblame del concepto bueno, editorial. Físicamente esto lo tenemos desde marzo, o sea, ajá. desde el Fanzima, pero nos, o sea, desde octubre del año pasado estuvimos con la idea y fue primero, pues eso, empezar a generar, ¿no? Era un poco seguir con la... Él ya tenía la experiencia editorial, yo no tenía experiencia de crowdfunding, de cómo se financiaba él a lo mejor con crowdfunding, pero tengo idea de diseño y me gusta además y bueno, sé lo que me mola al final. Entonces era como, bueno, sí, al final tenemos las herramientas, ¿no? Y fue un poco, pues empezar, te haces el logo, y... ¿Por qué Contraculto? ¿Por qué Contraculto? Justamente, pues porque lo de Contraculto era un poco de el nombre de que, a ver, que hay que bajarse el rollito intelectual... Uh-huh. Porque es que al final... En contra de los tebeos de culto, digamos. A ver, que a mí me... No. O sea, en contra de los culturistas hay que estar siempre. Sí. Claro, en contra de esta imposta intelectualidad. Los grandes referentes buenos de los culturetas eran anticulturistas. Claro, exactamente. Claro. Es que despreciaba claro. O sea, y es a quien hay que escuchar realmente. O sea, Robocop no. es una obra de culto, ¿no? Pero no es intelectual. Bueno, o sea, sí. Aunque claro, sí que lo es después. Intelectual es todo. Bueno, no sí, todo es intelectual, claro. Pero hacer un juego es un trabajo intelectual. Exactamente. Sí, sí, no, pero no va de... Tienes esta... cooptación sí. del trabajo del intelecto por parte sí. de las élites universitarias. Ahí estamos. Luego también, o sea, ¿por qué no? Porque Contraculto mola un huevo, en realidad. O sea, es un buen nombre. Sí, es un buen nombre. es un buen nombre. Aúna muchas cosas y muy significativas, ¿no? Al final. Un culto casi místico. Ocultismo también, lo que nos mola, ¿no? La mística, ¿sabes? La... Bueno, claro. Eso, los rituales, la conspiración. Un ritual colectivista, ¿no? Una cosa así más, una unión basada en una espiritualidad o en una lucha más espiritual y luego estar en contra de la cultura. La cultura hay que estar en contra de ella, claro. Sí. Claro, yo creo que hay que estar en contra del concepto alemán del concepto. De la cultura. Esa mierda de cultura que es algo que adquieres eso. Cuando pasas por el filtro y por el aro eso de es. La universidad, eso de eso los es. Que tienen de el academia, control vamos. De los medios de, es. De generación o creación de opiniones, eso la es. Academia, el academicismo y toda esa puta mierda. Sí. La cultura no es eso, la ni lo ha sido no es jamás. Eso es. La cultura son los saberes. Eso es. No es aquello que aprendes en una escuela, que te da un diploma o que te... Y es tanto un cuadro súper bien pintado como un puto eructo. Uh-huh. O sea, sí, claro, las manifestaciones culturales no son... Exactamente. El concepto que tenemos de la cultura es el concepto de la burguesía que se apropió de la idea de cultura para modelar una idea de cultura a su gusto. Eso es. Total. A su gusto y a su interés, porque si algo tiene la burguesía es que define perfectamente sus intereses. Eso es. Bien, entonces, empezáis hace un año, ¿cómo os organizáis? ¿Cuál es vuestra forma de organizarlos como empresa, como proyecto? ¿Y cómo os definís en tanto que... ¿Sois editorial independiente, editorial pequeña, editorial incapaz, editorial marginal? Un poco de todo, casi, ¿no? Sí, Incapaz, sobre todo. ¿Cómo nos organizamos? Yo trabajo. ¿Cómo distribuís el trabajo? Yo trabajo full en esto, o sea, a tope con esto, todo el rato. O sea, ¿tu modo de vida ahora mismo mi modo es contra de vida es, son los tebeos. Sí, o sea, sí. ¿Pero es contraculto o los tebeos? Los tebeos, en general. Es decir, tú produces tu obra, escribes tus guiones, haces también tus tebeos. Eso es, y hace tiempo, desde que estoy con el mundo editorial ya no, pero antes pues corregía guiones y trabajaba así. Pero no, ya no. Y era corrector de textos y de narrativa y todas estas cosas, pero ya no. Ahora ya solo tebeos, solo viñetitas a perder en la decadencia, en el punk. Y nada, voy haciendo sobre todo, por suerte, por desgracia, pues uno entiende de marketing y ha estudiado estas cosas y no sé qué, entonces pues intento pues hacer una capacitación de todo el proyecto enfocado a la venta y demás, y los diseños y cositas, y luego él pues dibuja, maqueta cuando le va pudiendo la vida y cuando va dejando. Seleccionamos mucho el material que queremos y poco más, según vayan surgiendo cosas. En realidad es bastante arcaico como trabajamos, porque según entre que uno tiene una idea y el, ¿sabes? Es como distracciones constantes. Bueno, y yo también compagino con un trabajo de lunes a jueves, que bueno, esto surgió estando yo sin trabajo, porque yo estuve currando 3 años en publicidad, pero de ilustrador y tal. ¿En una agencia de publicidad? No, para una marca que, bueno, venden productos relacionados con el cultivo de cannabis de interior. Ajá, y hacía como el cáñamo, esas cosas. Sí, y habría que hablar de esa puta mierda de la cultura del cáñamo y de la idea de que el capitalismo de la marihuana es alternativo al capitalismo. Sí. No, sí, no, es como al final es y de la mitificación de fumar canutos. Sí, que al final, oye, el que lo quiera hacer, perfecto, pero que no estás haciendo una revolución, ¿sabes? Sí, plan, sí, sí, y justamente cada vez está mucho más. Bueno, tú te vas a una asociación canábica y ves más gente así. No, es que incluso que la ya no hay algo espiritual ni nada, es como todo simplemente consumista. No, es consumismo. Comete esta galleta, comete una hamburguesa la después. De hecho, si os fijáis, y nos desviamos aquí un poco del tema, pero bueno, no hemos venido aquí a ser productivos. Sí, somos la propia idea de las marcas de marihuana. Sí. Es una aplicación del capitalismo a la agricultura. Total, total. La misma aplicación que puede haber en el plátano de Canarias con denominación igual de origen, en el vino de Ribera del Duero o en los coches que cumplen el ISO 9742 sobre contaminación de las aguas marítimas del Ebro. Sí, el Ebro no tiene aguas marítimas. Y aquí habla un psiconauta, pero hay que controlar eso y eso está mal. No, y además es completamente artificioso esta idea de la super skunk, no sé qué, que esto te coloca. Es una puta hierba y tú la estás transformando planta, en un producto, adaptándolo, igual que las racitas de perros. Es lo mismo. No, son animales. Es pijerío. Son pijadas. Es de nuevo la mentalidad del capital, del mercado, transformando seres vivos, en este caso seres vivos no animales, vegetales, para colocarlos mejor en un mercado y que dé más plusvalía. O sea que, querido amigo Rastafari de los cojones, tienes tú de alternativo lo que yo de monja de clausura. Bien, venga, ¿cómo os organizáis respecto a cómo contactáis con los autores y qué clase de trato ofrecéis? Porque por lo que yo tengo entendido, y esto son habladurías, para ser una editorial pequeña vosotros tenéis un trato como de intentar profesionalizar tanto vuestro trabajo como los encargos lo que requerís de otros proveedores, ¿no? Sí, y es decir, pagáis. Pagamos que porque, eso puede parecer una es una locura, es un pero cuidado, en el mundo del tebeo no es ojo solo, a mí me alucina. Hace relativamente poco pasaron cosas relacionadas con nuestros pagos, a mí me alucina, porque de hecho lo compartí en redes sociales, que fue como qué curioso que dos parias como Dani y yo podamos dar un 30% a los autores. Un 30% de regalías, o sea, de derechos de autoría. De venta por unidad. O sea, si un tebeo vale 3 pavos. 16 pavos, un 30% es para autor. A ver, ahora me vas a obligar a mí a calcular el 30% y 16. Yo había puesto 3 euros porque era mucho más fácil. Está guay, es un buen precio. Vale. Ya está, bueno, tres cómics, uno se lo lleva al autor, vamos. Eso, pues claro. Sí, claro, eso claro, es. Al final es un ejemplo sencillo. Sí. Yo ya me ha jodido aquí por, luego poniendo dos cifras. Pero he tirado, si no te creas yo suspendí matemáticas hasta segundo de COU. Si no te creas que yo entiendo de esto, y esto es Dani. Bueno, yo también soy limitado. Bueno, pero te esfuerzas más que yo. Bueno, porque hay que pagar el alquiler. Pero la cuestión es esa, que cosa que nosotros podamos hacerlo y otras editoriales no, y estén quebrando y tirando un montón de TVOs ahí a la basura y tal. Es curioso, me parece curioso. Nosotros tenemos buena intención, ya sabemos que después es complicado. O sea, tenéis poco futuro. No, futuro no, yo creo que hay futuro, hay sí, que mirarlo. O sea, creo que ahora, y con así. Lo que ha pasado ahora con ECC, creo que es como, hola, estamos aquí haciendo cosas, y luego es que nos juntamos con gente que no ha hablado con nosotros en este sentido, pues el otro día con Rubén de Weird Comics, que acaba de, ah, sí, un chaval que acaba de salir y que igual está dando 30% a la peña, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que es una cuestión lógica de la gente que son autores y autoras, y de pronto es como, bueno, vamos a ver cómo se pueden hacer las cosas de forma diferente, porque yo, bueno, cuando trabajo con otras editoriales con millones... ¿Qué porcentaje te dan? Pues entre un 7 y un 15 si maqueto yo, uh-huh, y rotulo yo, uh-huh, ¿sabes? Claro, o sea que todo el margen, el beneficio está para el que no produce. Claro, pero nosotros como editorial, sin autor, ¿qué hacemos? Uh-huh. Sí, eso es lo de siempre, eso es el problema, ¿no?, de la economía del mercado. El que menos hace en el sentido práctico, o sea, en el sentido de producir, de no hay nada y he generado algo, algo legible, algo visible, algo tangible, es el que menos se lleva. Sin embargo, el que coge ese algo y lo coloca, lo intermedia, es el que se lleva el pastel. Y luego tenemos a un montón de autores bien posicionados que tienen tratos con superproducciones en Netflix y de cosas, uh-huh, llorar. Y es como, vale, uh-huh, ok. ¿Por qué no hacemos TVOs y nos callamos la puta boca un rato y hacemos TVOs y ya está? Tú haz TVOs. Haz TVOs y sé justo con la peña que hay por ahí. Ya está, porque si además si eres autor y te montas, porque ahora está, o sea, no somos la única editorial que tenemos, o sea, que somos autores. No, claro. Ahora mismo hay mogollón de editoriales que son autores. Mogollón, pero un montón. Y en cierto modo también tiene que ver con un poco la subversión de este modelo. Creo que malentendido, creo que desde una posición ultraliberal y uh-huh, una cosa como muy repulsiva y corrosiva al final, pero son muchos autores que están formando sus propias editoriales y al final su aspiración es ir al Salón del Cómic de Barcelona, que bueno, o a la Comic Con de San Diego. Exacto, uh-huh, sabes que es como, bueno, pues a lo mejor voy yo también, quiero ir pero con fo, sabes, y quitar todo eso, que ese es el puto problema, que eso no son tebeos, es que eso no es tebeo. Sobre sí, todo, es otra cosa. Es mercado. Exacto. Eso es capitalismo. Es vender muñecos. Yo la última vez Iron Man. Claro, es negocio, ¿no? Es negocio, tío. Y la última vez que fui a una feria así similar en este país, de pronto me encuentro nada más entrar con un supercartel de Netflix y de los Teen Titans. Y fue como, pero no vengo a ver putos tebeos. Que me dejes en paz. Que ya tengo. Que voy en el metro y estoy viendo todo el rato Netflix. Que déjame en paz. Déjame en puto en paz, que esto no va de esto. Es que no va de esto, y encima es que, o sea, ya no porque yo trabaje en el mundo de las viñetas, pero es que creo que esto es el arte subversivo. Es que es la disrupción pura y dura. Es la exposición artística más canalla y que nace desde el esputo social. Entonces, ¿qué cojones estáis haciendo? ¿Sabes? ¿Qué sí, de donde puedes ser libre y lo estás volviendo, pues Hollywood también, ¿no? Bien, son reflexiones muy interesantes que nos van a dar para continuar la charla después de esta breve interrupción que vamos a hacer para presentar de nuevo una sección que hacía mucho tiempo que no teníamos, que era la sección de Alperadas de nuestro querido, amado y admirado Pedro Alpera. Bienvenidos a las Alperadas de la Semana. Y tengo que decir que hacía como un siglo que no hacía esta sección, así que estoy muy contento de estar de vuelta en el gran En Franca Decadencia. Hola Paulo, hola invitados. Os traigo unas cuantas noticias breves de actualidad. Voy a empezar por una buena noticia. Es que, no sé si sabéis, este lío que hubo con un tebeo que se llama El Niño Jesús No Odia a los Mariquitas. Era como un cuaderno de actividades que había creado Don Julio. Y bueno, pues esa asociación maravillosa y ultra que es Abogados Cristianos decidió ponerles una querella alegando, entre otras cosas, apología de la pederastia y un delito de odio y algunas tonterías más. Finalmente, esto ha sido desestimado. Además, Abogados Cristianos ha sido condenado a pagar las costas. Así que nada, enhorabuena a don Julio y a la editorial por este triunfo. Más cosas que están pasando. La Asociación de Autoras de Cómic ha lanzado una campaña contra la IA generativa. En esta campaña están lanzando ilustraciones en contra de la IA generativa, además de un comunicado. Y también estos días he visto que a esta acción se están sumando ilustradores e ilustradoras que no pertenecen a la asociación. Todo esto es en respuesta a esta cosa maravillosa que ha decidido hacer el Ministerio de Cultura, que es básicamente ponerse del lado de las grandes compañías tecnológicas y de todos estos multimillonarios nazis para que se queden con lo que quieran y hagan lo que quieran. Y bueno, pues los derechos, ¿para qué? ¿Para qué sirven los derechos? Pues para nada, hombre. Esto que hagan ellos lo que les salga por donde les quiera salir. Así que si os queréis sumar, ya sabéis, podéis encontrarlo en redes y además pondremos unos enlaces junto a la descripción del programa. Para terminar, una recomendación. Estoy viendo Efectos Secundarios. Es una serie chulísima que tiene detrás a Joseph Bennett y Steve Haley. Era la gente que hizo Scavengers, otra serie muy recomendable. De momento hay 2 episodios y lo mejor, pues bueno, una serie para adultos de animación con un estilo que se sale bastante del rollo mainstream, tanto en diseño de personajes como en modo de animación, incluso a nivel de historia. Así que mola ver cosas un poquito diferentes y además tan bien hechas. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos en el siguiente programa. Pasadlo bien y nada más. ¡Adiós! Muchas gracias, Pedro. Toda la razón en recordarnos esta buena, una de las pocas buenas noticias que tenemos, que es que la querella que Abogados Cristianos le ponía al compañero Julio Serrano, pues ha sido desestimada. Ya el hecho de que una asociación de ultramontanos reaccionarios y de yihadistas de la Biblia pretenda denunciar a alguien por reírse de sus símbolos es insultante. También habría que debatir por qué demonios va a ser delito el odio. Yo convivo con el odio permanentemente en tanto en cuanto siga habiendo cosas absolutamente odiosas y reprobables en este cochino y asqueroso mundo, y no por ello me considero un delincuente, aunque si eso es un delito, orgulloso de delinquir. Espero que no me pillen. Por lo demás, vamos a retomar la conversación con vosotros dos. Y lo quiero retomar por el punto que has estado contando, Hugo, sobre que el cómic es un esputo, viene del esputo social, ¿no? Uh-huh. O un poco como que es la manera de acceder a una expresión cultural muy accesible para gente con pocos medios, ¿no? Al fin y al cabo, sí. Hacer una película requiere un montón de pasta, pero hacer un TVO requiere privarte de salir muchos fines de semana y después de 2 meses o 3 tienes un TVito hecho. Eso, sí, básicamente. ¿Coincidís conmigo en que supongo que sí, ya lo habéis anticipado un poco, ¿no? Con la cosa de los abrazos por detrás, no pornográficos, en que el TVO ha sufrido un proceso de domesticación, civilización y dominación del espíritu ciudadanista y de la mentalidad pequeño burguesa, hasta el punto que yo creo que el jueves precisamente podría ser un gran ejemplo de ello, ¿no? Sí, ¿coincidimos claro, en eso? Sí. Sí, bueno, dale, porque... A ver, o sea, es que es evidente y además, o sea, es un reflejo capital, o sea, no es, ya está, punto, pasa en todo y hay que luchar contra ello, ¿sabes? Ya está. En el cómic que los pseudointelectuales llaman noveno arte... Noveno arte. Noveno arte, qué asco. O sea, yo lo siento, pero es que... El séptimo arte no existe, ya lo decía Tarkovsky. No existe, lo único que hace esa gente es grabar teatro. Exacto, tío, es que qué asco, tío, qué definición más repulsiva. En fin, lo siento, pero noveno arte. En fin, el noveno arte al final es un arte muy nuevo y nace desde... A mí me gusta pensar en Jack Kirby, en Nueva York. En un doblado ahí. Doblado en un cuadrado, estaba cuadrado. Y cuadrado, sí, porque era pequeño, pero muy. Hacía flexión. Era culturista, ¿no? Levantaba pesas. Hacía dominadas mientras se fumaba los puros. Sí, claro, o sea, ahí en ese despacho con olor a puro, que la madera tiene pinta de que si le pasas con la uña, se te queda roñita, ¿sabes? Ahí y a pocas manzanas a Andy Warhol. Ya. ¿Sabes? O sea, eso es el TVO, ¿sabes? Y no estamos hablando de cómic, por favor, estamos hablando de TVO. Eso es el TVO. Eso es el arte supremo, realmente. Un señor que sí, claro, murió lleno de peculio, ¿no? Pero en realidad su arte era un arte menor. Era una, sí, totalmente. Era una cosa de usar y tirar. Jack Kirby es más vanguardista que, por supuesto, que Andy Warhol. Por supuesto, y más avant-garde. Desde y, nuestro punto de vista, vamos. Claro, claro, claro. Entonces, pero, sí, pero que si podemos relacionar a Jack Kirby como un germen, una matriz de algo, es de realmente de una subversión pura. Porque claro, es que a pocas manzanas eso. Estaba Andy Warhol haciendo el subnormal en el Estudio 54, ¿sabes? Y metiéndose de drogas caras. Entonces, si el TVO nace desde ahí, no hay otra forma de concebirlo, no hay otra forma de pensarlo. Nace desde la intención de contar cosas más pura. Eso es precioso, ¿sabes? Porque Stan Lee, Jack Kirby, todos estos, Steve Ditko, todos estos míticos, al final eran unos pobretones. Tampoco quiero asegurar de cuánto ganaría Jack Kirby, o seguro que tenía sus buenos coches, ¿sabes? Y su buena casa. Pero bueno, no sé yo, ¿eh? Yo creo que bastante mal. Podía vivir, al final, era una cosa utilitaria de usar y tirar, se usaba y se consumía, ¿sabes? Sí, no había esta cosa de... que es un poco el problema también con los medios cuando se refieren a los tebeos, ¿no? Y le llaman cómic, novela gráfica. Sí, novela gráfica, ¿no? Qué bonito. Es darle pompa, ¿no? Para intentar hacerlo aceptable a una concepción del arte que es básicamente ir a un sitio, a una especie de lugar sagrado, a observar cosas que te van a hacer mejor persona. Sí, ¿no? Sí, o sea, que leerte, sí, un tebeo de Mortadelo cagando no te hace mejor, claro, persona, eso, pero eso, a mí eso me ha hecho divertirme mucho más que ir al Louvre. Eso es, justo, tío. Me pareció una cosa como aburrida, me cansa, está lleno de gilipollas, la Mona Lisa es una mierda de cuadro que cabe en una mochila. Sí, es precioso la Mona Lisa. No la puedes ver. Es precioso que tienes atrás la batalla de Cava, si no recuerdo mal, que es el cuadro más grande, uno de los cuadros más grandes de Europa, y una peña ahí en la Mona Lisa. O sea, es que Eso es una buena forma, es una buena metáfora del consumo. De consumo del arte, exacto. ¿Sabes? Entonces, como bueno, un buffet libre, ¿no? En plan, vas a un buffet libre, te sirves un poco aquí. Sí, vas a ganar, hasta que te llenas. No vas a disfrutar de las obras, sino a ganar chiquipuntos de ciudadano. Lo compartes en el grupo de WhatsApp. Te vas a convertir en alguien más aceptable. Sí, total. Sí. Skills. Total. Sí. Eso es, sí. Skills, te van subiendo puntos. Skills culturales. Puntos de aceptabilidad. Sí. O sea, yo estoy muy en contra de los museos también, y esto es como... Hombre, si la obra que está en un museo está muerta. Exactamente, es como... Y, o sea, si lo tienes que pagar, está muerta directamente. Claro, si lo tienes que pagar por encima... Claro, o sea, directamente. No, es que esto hay que mantenerlo, bueno, es lo que te han dicho. Claro, y tú te lo crees. Claro, exactamente. Entonces, bueno, eso. Concebimos el cómic como una cosa ultra subversiva y que está perdiendo esa forma. ¿Dónde veis los gérmenes de resistencia a esa aplastante victoria de la idea de la sociedad del consumo? Y aquí también podríamos discutir, ¿no? Que es, se consume un tebeo. Yo considero que ahí cometemos el error de aceptar esa terminología, sí, porque no se consume. Total. Se consume aquello que desaparece. Un cigarrillo se consume porque no puedes fumar un cigarrillo dos veces, ¿no? Sí, sí, sí. Un bocadillo se consume porque no puedes comer un bocadillo dos veces. Mm. Pero un tebeo no se consume y una película tampoco. La puedes ver tres veces. La puedes veces, ver, veces, la puedes estudiar. Sí. La o sea, puedes... El arte no es verdad. El arte no, claro, se consume. Yo estoy releyendo Watchmen, sí, ahora con un placer inmenso. O sea, y es como. También me lo han traído los Reyes Magos. Bueno, es que justamente ahora hay como este rollo de. Tú no mires al pasado, nada. Tú tira para adelante, uh-huh. Actualidad, todas las novedades molan, no revisites nada, no te acuerdes de dónde vienes tampoco. Sí, sobre todo porque no, al final no, es el discurso ese. No de... desarrolles una personalidad, ¿no? Porque al final toda esta vorágine del consumo, que tienes que ver la última serie, leer la última movida, estar atento a la. No es algo en lo que tú te encuentres o te definas a ti mismo, sino que lo único que haces es correr porque los demás corren, como cuando eso miramos es hacia arriba porque hay un gilipollas, sí, mirando para, sí, arriba, sí, tú miras, sí, para arriba, sí, coño, es arriba, como que te están ordenando. Y entonces ya viene a la pregunta de quién de los dos es el gilipollas, ¿no? Claro, sí, pues yo qué sé, como con la serie, ¿no? Con Juego de Tronos, que es como tienes que verla ahora, igual, mira, es mejor verla dentro de 10 años. Eso es un buen ejemplo de cómo se consume la cultura, porque yo he sido un gordo friki de niño y Juego de Tronos estaba, en mi adolescencia, estaba pillando polvo en mi tienda de rol. Los libros. Uh-huh, estaba, uh-huh, pillando polvo. Eso no lo consumía nadie. Eso, los cuatro frikis con mundo interior que tirábamos datos para hacer cosas. Ya está, esto lo consumíamos esos. Y cuando de pronto tuve una epifanía saliendo del trabajo que te comentaba antes. Cuéntanos esa epifanía, las epifanías nos interesan. Ir en el metro y ver a cuatro o cinco personas leyendo diferentes números de Juego de Tronos. Uh-huh. Fue como, peña, esto lo estás consumiendo porque está en la puta tele. Ya está, esto estaba, o sea, no vamos a olvidarnos que Canción de Hielo y Fuego nace en el 94. Esto estaba hace mucho tiempo en las librerías. No te ha interesado hasta que los subnormales de HBO te han dado un producto de mierda, pues, por lo siento, Juego de Tronos es una puta basura, te han dado un producto de mierda para que consumas de una forma masiva y puedas hablar mientras te haces el café de mierda en tu curro, con tus compañeros, con vidas superficiales, puedas decir, ¿has visto el último capítulo de Juego de Tronos? Sirve para eso. Sí, sirve ya, para encajar en los sociales, para, ¿no? Para convertirte en aceptable. Es un diente más, ¿no? Y punto. No, no estáis consumiendo una cosa cultural, ni estáis consumiendo algo... No eleva nada. Y tú no te hace más sensible. Posiblemente no incluso decreza cosas. Haga decrecer cosas. Entonces, hay que plantearse. ¿Podría ser ese el único decrecimiento sistémico que el capital acepta o promueve? HBO, es el que, sí, HBO. El único decrecimiento que buscan es el decrecimiento intelectual. Bueno, se está notando bastante en HBO también. Claro. Que lo están llenando de reality shows ahí a muerte. ¿Ah, sí? A ver, ahora no tengo HBO, pero antes me lo compartía un colega y. Ves la nueva programación que hay, dices, o sea, pasaron de ser series ahí guapas, en plan los 90. Puto Soprano, tío. Claro, y de repente ves cada Podríamos cosa. Podríamos hablar de Los Soprano. Cuando quieras. Yo no la vi, pero quieras, él sí podría hablar. Siete veces la vi. Puedes ver obras, también es igual de aburrido. Yo Los Soprano me gusta mucho, ¿eh? Yo me la vi. No la volveré a ver jamás. Yo cuando quieras. Odio que traten a los italianos como si fueran gente incapaz de caminar sin cagarse encima y de sumar 2+2. O sea, a mí me hace mucha gracia. Y de prever mínimamente el futuro, las cosas que van a pasar. Me parece un reflejo muy acertado. Continúa, Daniel. Yo de Los Soprano no puedo decir nada. ¿Eh? No sobre Los Sopranos, sino sobre un poco esta presión... A tener la presión de consumir, ¿no? En plan, de ver películas o ver las cosas por el mero hecho de que los demás las están viendo y no me quiero... Claro, es como que si no lo ves pareces gilipollas. Pues como que parece que también ataca un poco o denigra el individualismo, no en un sentido egoísta, sino en un sentido de formarse uno o crecer uno o conocerse uno mismo como individuo, ¿no? Porque al final parece que... Claro, que es como cada uno tiene que tener su... Lo que nos fomentan es a correr para integrarnos y disolvernos en una masa. Claro, yo es que además vengo de... gente que revuelve el café y comenta el último episodio. A ver, Maroto, ¿quieres intervenir? Adelante. Bueno, hay una cosa que a mí, encadenando con esto, hay otro tipo de presión que ya es, si estás siguiendo una serie que más o menos sigue todo el mundo, te tienes que ver los capítulos echando hostias. Sí, claro. Porque es que si no, la gente empieza a postear spoiler, pero en plan, y aparte, ahí entramos con otra cosa, el fan art. Bueno. O sea... Sí. Ya estaría también, sí. Vamos a ver. Vamos a controlar bueno, eso. Bueno, yo qué sé. Pues evidentemente... El fanart, para que lo entienda las el personas que nos hacer, ven, es hacer pues, dibujos de tus series favoritas. De la serie de moda, bueno, sí, en general, que, bueno, de series, yo que sé, pues, bueno, películas. Aquí a lo mejor me estoy metiendo en un jardín. La verdad, yo, por ejemplo, si he hecho fanart, hago muy poco fanart. Vale. O sea, es muy poco porque no me interesa mucho, la verdad. Pero que mira que a veces veo una cosa que digo, joder, qué guapo, qué tal, o esto que he visto, tal. Bah, me molaría hacerme un dibujo, luego, por pereza pura, no lo hago. Pero sí, me alucina el rollo eso, de que todo el mundo está como apuntado a la serie de moda, tal, no sé qué, y ya ahí, pues, si algo lo peta, pues evidentemente hay 100.000 personas haciendo... Claro. Fanart de Nosferatu. Claro, tío, es eso. Que está guay, pero bueno. Está muy bien, venga, para adelante. Sí, pero, pero me sorprende. O sea, no sé. Ahora cuando digo aquí esto de. No lo juzgo, pero pero sí que es cierto que es una cosa que me impresiona mucho el tema este de cómo vamos todos a la masa, o sea, correr, ¿no? Que hay que correr para encajar o para estar al día, sí, y parece sí, que sí, si o no para no molar, sabes. O para no sí. sé, o a lo mejor son simplemente likes y views y movidas así que yo... En realidad eso es una de las cosas que pasan y esto es terrible, tío. Sentirte identificado con eso. Al final es un poco efecto rebaño, ¿no? La sociedad bueno, si eso, la sociedad de masas funciona mucho con el efecto claro, rebaño, o sea, ¿no? Quiero decir, la sociedad, la masa, no el individuo, sino la masa funciona. No Hulk. Bueno, Hulk también, pero pero exacto, el individuo, o sea, la masa funciona de esa forma al final, y todos caemos en eso. O sea, en marketing descubres a Satanás, O sea, ahí... Yo trabajo en publicidad. Pues ¿verdad? Imagínate, tío. O sea, yo salí de ahí corriendo como diciendo, madre mía, lo que estoy haciendo, tío. O sea, estoy yo, pensando frases para que, claro, que ancianos compren cosas, ¿sabes? Yo tengo como ahí la parte bonita, que es como hacer cosas cookies. Pero ya, bueno, bueno, vamos a ver qué piensa Milagros Milagrosa de todo esto. A ver, sí, Milagros, estaba expectante, dinos, de ello, Milagros. ¿Qué te parecen estas gilipolleces de las que estamos hablando? Es que yo, como no entiendo de prácticamente nada, lo que habláis vosotros, yo no me entero, pero me gusta veros, digo, ¿pero mira, a ti qué series te gustaban? A mí, bueno, yo que sé, ya ni me acuerdo lo que me gustaba. Cristal, ¿tú te acuerdas de Cristal? No, Los ricos también lloran, Falcon no. Crest. Ah, Los ricos también lloran, sí. ¿Cómo se llama la otra, sí, que salía, Kelly? ¿Santa Bárbara? Santa Bárbara. No, es que no, no otra, me acuerdo. Dallas, sí. Eso, estaba pensando. Me venía, sí, Texas, y yo, Texas no es Dallas. Que yo prácticamente es que no he hecho una vida... Bueno, que yo he estado mucho en mi casa y he estado muchas veces sola. Me gusta. ¿Y no te acompañabas también viendo series? ¿No te quedabas viendo series para, bueno, encajar en sociedad? Algunas veces. Bastante, mamá. Pero que no me acuerdo. Pues no te acuerdas, mamá. Es que pero he estado si como muy, de, muy mal. Ponme la uno que te, hay que ver cuál es la promesa que tenías, sí, ahora. Ah, bueno, sí, la promesa es buena mierda. Mira, es una buena mierda. Pues entonces a mí me encanta la mierda. Sí, sí, sí, sí, claro. Me encanta. Me, claro, encanta. Claro. Fijaros que, sí, que lo siento mucho no verla. Y hay una cosa que sale por la tele que me lo tendrías que poner para que yo lo pueda ver cuando quiera. Ahí llevas los deberes, Maroto. Ya. Bueno. ¿Qué es lo que tiene que poner en la tele? Es que hay una... Es que yo no entiendo de la tele ni entiendo prácticamente de nada, ¿eh? Así que estoy yo aquí. ¿Pero qué quieres que te ponga? ¿Un canal de esos que tienen más programas? No sé, yo no voy a saberlo utilizar, pero... No, yo quiero que sea una cosa fácil y que yo tenga en la televisión, cuando yo quiera ver algo, poderlo ver. Cuando algún día no, porque lo que no es normal es lo que yo he pensado que voy a cambiar de modelo ahora. En el momento de que no, la promesa se acabe, ya no voy a ver de estas películas de la promesa ni nada, porque te tiras toda la tarde. Sí, sí, sí, sí. Si tienes que ir a otro sitio, tienes que salir, porque si no... Sí, porque si no, al final lo único que haces, y es un poco a lo que nos lleva a este mundo, ¿no? Que es que las únicas experiencias que tienes son sentado viendo las experiencias que otro ha escrito para que tú las sientas, pero que la vida diaria o la vida normal no nos da esa riqueza, ¿no? Y tenemos que recurrir a verla en una pantallita. No, yo tengo mucha vida aquí. No, eso es lo que queremos. La vida la queremos nosotros dentro. Sí, pero que no nos yo la tengo vendan. Muchas fantasías y de verdad. Por favor, Milagros, no entremos en tus fantasías, no, que esto se emite no en horario infantil, en No. Por favor, respétanos un poquito, ¿eh? Aquí tacos sí, pero no te calientes. Propone que quería escucharlas, pero porque no asumía algo. No sabes lo que dices. Quiero conocer. Estoy yo delante. Vale, es verdad. Yo sí me lo puedo ahorrar eso. Bien, lo entiendo perfectamente. Bueno, vamos a bajar de nuevo al mundo de los TVOs y a la situación del mercado en el TVO en España. ¿Qué ha pasado, como veis vosotros, la cuestión de ECCC? Y contextualizo muy brevemente, ECCC, Editorial No Sé Qué de Cómic, es una de las tres grandes editoriales de TVOs que hay en España, que produce una barbaridad. Y acaba de quebrar, acaban de echar a los ciento y pico trabajadores que formaban esa empresa. Suponemos que los que tenían el capital se lo han llevado a buen recaudo y están saldando al 30%, si no me equivoco, todo su stock. Hablándonos un poco de eso desde vuestra perspectiva. Al 50, bien. A ver, es una putada para los trabajadores, pero es que el modelo ese es que tampoco tenía... ¿Cuál es el modelo? Define ese modelo. El modelo de inflar ahí, llenar ahí con tochacos carísimos. ¿Podemos hablar de sobreedición en España, que es un tema que se lleva oyendo mucho tiempo? Sí, yo les llamo llenastanterías. Llenastanterías, ¿no? Porque ECC además es estos que saca tomos tochos, ahora acaban de sacar Bola 8 por 50 o 60 euros, que Bola 8 era un fanzine, y te lo recopilan todo, te lo ponen en un tomo que no te vas a leer porque te va a dejar, si te lo pones en las piernas te corta la circulación y te tienen que amputar por debajo de las rodillas, y si te lo pones para dormir te atraviesa el esternón y te mueres, ¿no? Total. Y si te da en la cabeza, si te da en la cabeza sirve como... sea, es, al final es la consecuencia lógica de todo. Y a la vez sacaban tomitos muy pequeños, en un tamaño y muy incómodo Pocket. De leer, pero tirados de pasta, de clásicos. ¿Cuántas versiones quieres de las cosas que supuestamente tienes que leer? ¿Cuántas quieres? Las tienes de cómics de los 80 amortizadísimos. Sí, hay un montón de gente frotándose las manos diciendo qué bien, puedo tener otra vez este TVO. ¿Creéis que ese modelo de sobreproducción o sobreedición favorece la cultura o perjudica la cultura? Hombre, perjudica y sobre todo a la gente que está intentando meterse. Los creadores, ¿no? A los autores emergentes, sobre todo, y están jodiendo la rueda. Para ser emergente tienes que emerger. Están pisándote todo el rato para que no te dan oportunidad, y al final, pues si la gente se gasta 100 pavos en un cómic que ya se leyó mil veces pero la edición es muy bonita, pues no se va a gastar esos 100 euros en gente, en dar oportunidades a otra gente. De hecho, una cosa que yo he visto con el paso de los años es que en una tienda de TVOs antes era un sitio donde tú quedabas con un colega, ibas, salías con dos o tres cosas guays y te habías gastado poco dinero. Claro. Era mucho más caro irte a tomar Cuba Libres. Sí. En cambio ahora tú entras en una tienda de TVOs, ves dos o tres, entras y dices, ¡buah, quiero ese! Y si echas cuentas ya te has dejado 100 pavos, 100 pavos, sí, 80 sí, sí, pavos. Sí, sí. En plan... quiero decir que, y eso también afecta un poco, todos nosotros, los que nacimos en los 70, en los 80, nos hemos criado leyendo TVOs porque eran baratos. Entre sí, otras claro, cosas. Estaban los kioscos, barata, era una cosa súper accesible. Claro. Y ahora, sin embargo, ahora ya un chaval de 12 años ya tiene, no me extraña que vea Juego de Tronos o lo que sea. Pero está muy guay porque un chaval de 12 años ahora puede optar a una portada alternativa de Capitana Marvel con Mini. Y eso está muy eso bien. Es maravilloso. Eso hay que aplaudirlo. Eso hace que el mundo sea un o puede lugar no leer, que estar. O puede no leer y quedarse viendo Mufasa hiperrealista. También, sí. Y tener criterio. Y tener después. Criterio después, sí. Y decir, hostia, qué bien está hecho esto. Sí. Sí, sí. Bien. Vamos a. Nos queda ya poquito tiempo. Nos quedan 10 minutillos. Vamos a ver si yo consigo organizar mis papeles. Está bien porque tengo que ir al baño. Está súper bien. Eso, claro, lo hacemos, por eso lo planteamos así. Bueno, para ir cerrando, ¿cuáles diríais que son los mitos del mundo del TVO que hayáis descubierto por vuestra labor editorial? Es decir, cosas, ideas preconcebidas que teníais que una vez que os habéis remangado, habéis descubierto que eran falsas. Si rollo que el guitarrista folla más y eso, este tipo de cosas. Sí, tipo de cosas. Por ejemplo. No lo sé, porque yo desde el principio me enfrentaba a algo precario y que estaba basado en la pérdida, básicamente. O sea, no lo sé, no sé qué mito. Creo que la gente que tiene que desmitificar son otras cosas y es... Son más actitudes, creo. Sí, ¿no? El problema del cómic creo que tiene más que ver con una actitud, con que no sea algo exitoso, que en que... Es como se lo estás transmitiendo a la gente y pues eso, pues si a lo mejor se fomentara un rollo un poco más colaborativo, más pues eso, más de colectivo, no, evidentemente tienes que hacer, si quieres vivir de esto también tienes que ganar dinero, pero si es todo una competición... ¿Quién vive del TVO en España, quitando Paco Roca, Pepe Larraz y David Rubín? Pues yo creo que nadie, en plan... O sea, de lo que es el TVO solo... De hacer TVO solo... No trabajar en una tienda de TVOs y después no, hacer TVOs. No, claro, o sea, es los que has dicho y poco... Bueno, ya hay más, pero... Hay más, sí, hay, sí, claro, pero son desacuerda en realidad. Es un poco como... Eso es un poquito a lo que yo también me... Donde yo veo cierta mitología, ¿no? En esta cosa de... pon a tu niño a que juegue al fútbol que eso te quitará de pobre. Hombre, como, eso no. Eso quita de pobre a un brasileño de cada... 300 millones de brasileños. Son muchos millones de brasileños. Bueno, ya, pero es que justamente igual el problema es la sociedad que quiere pensar en ser rica. Es como igual hay que tener lo justo y lo necesario para sentirte bien. Uh-huh. Evidentemente, no sí, vivir en la precariedad ni en la miseria, pero las aspiraciones de quiero tener... No sé, a mí la gente que quiere tener un Ferrari, vamos, es que me parece que, bueno, pues si eso es lo que a ti te interesa... Qué mierda, vamos, sinceramente. Sí, a lo mejor los TVOs no eran la mejor manera, ¿no? Justamente alguien que hace TVO ya creo que no va a querer tener un Ferrari. En realidad es un poco en la expresión cultural la que sea. O sea, Franz Zappa con discos como No estamos en esto por la pasta. Claro, es eso, ¿sabes? Es que es como hay que pensar ya, más hay que en pensar la poesía, más allá, la poesía en qué dejas, en qué expresión cultural estás desarrollando, en el en lo que estás contando, en lo que vas a dejar al final. Si al final, ¿sabes?, es de verdad, pues tendrá seguro acogida, pero si estás pensando de primeras en cuánto dinero tienes que recaudar, uh-huh, es que eso no debería ser así en ningún arte, ni siquiera en el cine. Pero bueno, en el cine, uh-huh, pues evidentemente es lo primero que se tiene en cuenta, el dinero, pero es que es eso, habría que pensar más en otras cosas, más que solo en beneficio económico, que al final lo va a haber, seguro. Si lo necesitas, salvo que seas rentista y estés liberado de ello. Claro. O sea, quien vive realmente del TVO en este país son las editoriales. Uh-huh. Claro, y la distribución. Y la distribución, exacto. Y la distribución. Realmente dinero hay en circulación, o sea, claro. Si es que se genera, ¿no? En plan, pero... Por eso hemos montado una editorial, para vivir del TVO. Vale, ¿cuáles son vuestros fines últimos como vivir como del TVO? Bien. Ya está. Quiero una, poder pagar el alquiler. Exactamente, ya está. Tampoco busco más aspiración. Y bueno, que sentir que estás formando parte de algo que no, que es también no solo estar en tu casa dibujando encerrado y despotricando después por ahí, en plan, pues no, hay que intentar que esto sea como un gremio unido y no solo en redes sociales, en plan físicamente. ¿Creéis también que es un gremio? Ya no hablo en lo cultural, sino en lo humano. ¿Creéis que es un sector de gente con cierta capacidad crítica, analítica, no, conciencia despierta, o que es un gremio, no, igual de aborregado que puede ser el gremio del... No, uh-huh, no lo es. No lo es en absoluto. Y quien diga lo contrario, que hable conmigo. Uh-huh. Y le puedo argumentar lo que quiera. O sea, se lo puede refutar con lo que es con la realidad. No, no lo es. No lo es. Y no lo es porque hay un montón de personas que ven esto. Yo hago la comparación como... estamos todos en el mismo mar y no nos estamos dando cuenta. A lo mejor no estamos en el mismo barco, pero estamos en, uh-huh, el mismo mar. Como mi barco se cruce por delante del tuyo, te atropello y te caes ahí y ya está, ¿sabes? A lo mejor te puedes recoger otro barco, pero en realidad es esto. No, no lo es. Y yo vengo de la música y vengo del cine y es lo más venenoso y corrosivo que he visto. No hay colectivismo, uh-huh, en el TVO. Es como se piensa que es un trabajo individual, de estar ahí en, uh-huh, tu casa, tú solo. No, es que no funciona así, es que no es eso. No es eso. Y que penséis eso es un problema. Y que penséis eso es una de las consecuencias de que el TVO no está como debe estar en otros países. Que no nos tenemos que ir muy lejos. Que yo en Italia, en el metro, veo a personas de todas las edades leyendo Dylan Dog. Uh-huh. Sí, Dylan Dog es un gran fenómeno televístico. Tú en Italia puedes encontrar tiendas, sí, especializadas de solo Lupin. Uh-huh. Lupin III. Uh-huh. A lo mejor si esa tienda funciona es porque todo tipo de público consume ese tipo de producto. Uh-huh. Pongo algo que consumir, pero bueno, uh-huh, vamos a sí, hacer... Sí, pero estamos entendiendo. Entonces, la idea. Es un poco eso. Bueno, ¿alguna cuestión para concluir el programa? Porque estamos ya llegando a los últimos escasos minutos. Quiero que la audiencia tenga en cuenta que me orino muy fuerte desde hace bastante tiempo y que estoy aguantando para no hacer nada. Agradecemos ese esfuerzo de que no te orines encima. Agradecerlo. Que podríamos, de todo corazón. Podríamos... Cuando empezamos a hacer lo del típico ruidito. Sí, ¿no? Venga, si tú te meas, Maroto se caga. Va, venga, venga, vámonos. Ahora, encima de la mesa. Ya es de serpiente. Está muy alta, no sé si podré subirme. Bueno, pues vamos a ir dejándolo aquí. Solo tengo una pregunta de más de cierre. Objetivamente, ¿cuál de los tres creéis que huele peor? De los tres, vosotros dos y yo. Yo pensaba que lo decía por mí, el cabrón. Yo he hecho un esfuerzo. No, bueno, Maroto, tú puedes estar también aquí, pero no te he olido, tío. No, Maroto suele oler bien. A ver, depende, como todos. Dani y yo llevamos un buen rato andando bajo un sol. Sí. O sea, sí, a lo mejor. Yo he hecho un esfuerzo, ya te lo dije. Te dije, voy a hacer un esfuerzo para oler mal. Creo que yo. Espero haber ganado. Sí. Luego nos olemos. Y venga, ahora ya solo una, y esto ya en régimen local. Abel Caballero. Tres palabras, cuatro. Me da mucha pereza. Muy bien. Le deseamos mucha salud. Abel Caballero, mucha salud, poca metástasis y alegría. ¿De acuerdo? Nada. Milagros, ¿algo para despedir el programa? Pues nada, que me ha gustado. Muy bien. Me lo paso bien. Menos mal, menos mal. Vale. los apruebas. Parece que habláis de todo y yo no me entero de nada. Tú no te enteras, tú sí que te enteras, no. Tú vas tomando nota. Luego ya sé yo que tú sí, dices sí. Que con el jiji y con el jaja, no. Pero bueno. Bueno, muchas gracias por venir, Milagros. Nada. Espero que hayas disfrutado. Muchas gracias, Dani y Hugo, por gracias por invitarnos. Muy divertido, la verdad. Un placer teneros por aquí. Deseamos que esta editorial Contraculto tenga una larga y próspera vida y esperamos poder leer muchos tebeos vuestros. Que la decadencia, queridos amigos, no decaiga nunca. Sempre quisen ver máis pra lá das illas Cíes ou de Touriñán. Penso que o momento chegou. Alabou. Sempre quisen dicirte que non teño medo nin do John Wayne. Penso que o momento chegou, xa verás. E vou viaxar polo mundo en tren. E vou viaxar polo mundo en avión. E moita xente quero coñecer para falar e aprender. Ando por el mundo porque lo quiero conocer. De Argentina a Nepal, de Malasia al parque sindical. Percorro el mundo porque lo quiero ver.